¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y me da mucho gusto estar con ustedes este viernes. ¿Por qué viernes? Pues el día de hoy estamos subiendo nuestro programa hasta hoy, por razones que ahorita les voy a explicar. Este miércoles, no sé si sepan, pero este miércoles que acaba de ser, tuvimos un show en el Teatro Aldama a beneficio de la gente de Oaxaca, un show que se llamó De Pie por México, en donde 12 comediantes nos subimos a escena para hacer un poco de nuestro trabajo y donarlo y mandar todo lo que se juntara a Oaxaca, ayudar a toda esta gente que se quedó sin casa. Esto fue este miércoles. Tenemos a Montserrat Villafaña, que nos va a platicar un poco de Operación Bendición. Pero antes de hacer lo que habitualmente hago, de pararme aquí antes del programa y burlarme un poco de las noticias de todo el planeta, ¿por qué no dejo mejor que vean un resumen de lo que fue este show del miércoles pasado y que seamos todos los que hagamos los chistes? No tiene nada que ver a lo mejor con las noticias recientes, a lo mejor algunos, no sé, pero para que puedan verlo también ustedes, quiero agradecerle a toda la gente que fue y que hizo esto posible. Esto fue De Pie por México este pasado miércoles en el Teatro Aldama. Quiero invitar a todos los comediantes que participaron esta noche con nosotros aquí al escenario. José Luis Slobotsky, Eduardo Talavera, Roberto Flores, Kikis, Tomás Strasberg. ¿Quién sigue? ¿Cómo te llamas? No, no es cierto. Raúl Meneses. Alex Fernández. Ese güey. Michelle Rodríguez. Diego Feingers y Héctor García. Muchas gracias a todos ustedes por participar y venir a ayudar con nosotros. Gracias a todos ustedes por venir a ayudar también con sus risas a la gente de Oaxaca. Quiero empezar aclarando que no me están apretando los huevos. Así es mi voz. De pito. Como si estuviera respirando helio todo el tiempo. Y pues ya con esta voz no te queda otro remedio más que ser gay. Y la primera vez que fui a la Arena México me tocó ver a Místico. No sé si ustedes conozcan a Místico. ¿Qué pedo con Místico? Lo veo yo. ¿Qué? ¿Cómo? Pueden estar mamados. Ahí estaba Místico así de espaldas. Imaginen las nalgas. Ahí estaba así. Se para un señor y le empieza a gritar: ¡Místico! ¡Místico! ¡Místico! ¡Místico! Y Místico no volteaba. De ahí su misticismo. ¡Místico! ¡Místico! Pinche Místico dejándolo en visto así, mamadísimo. ¡Místico! ¡Místico! ¡Místico! Voltea Místico. Y el güey le dice: ¡Chinga tu madre, Místico! ¿Cómo ves? Hace una semana mi novia me invita a Valle de Bravo para echarnos en parapente. Yo le saco un poquitito a las alturas, estaba súper nervioso en la montaña. Mil preguntas le hacía al instructor. ¿Y quién dobló el paracaídas? ¿Y la tela va a aguantar? Y si ya estamos en el aire, hay mucho viento y se enredan los hilos. Lo tenía hasta la madre al tipo. Llega un momento que se me acerca, me mira a los ojos, me pone las manos en los hombros y me dice: güey, tú tranquilízate, igual vas a caer mal. Pero está padre ser nerd porque te das cuenta de muchas cosas en la vida que de otra manera creo que no te darías cuenta. Por ejemplo, he notado que el que anuncia las salidas y llegadas en los aeropuertos es Chewbacca. Fíjense, si uno se oye, estás en el aeropuerto parado y se oye ¡ting dong! Se retrasó el vuelo a Tatooine, cabrón. Entonces fui a Nutriza el otro día, güey, y estaba completamente solo, vacío, nada, estaba el empleado y yo, lo cual me hizo pensar que no era jueves. Muy bien, todos acaban de salir de la oficina, ¿verdad, Godínez? Pues los Godínez saben que Nutriza los jueves es dos por chundo, exactamente, güey. Entonces me acerco con este güey y le digo: oye, me das un helado para engañar gordos. Le doy la lana, me da el ticket y juntos caminamos hacia la escena erótica para gordos que hay al final de la barra. La han visto, güey. No mames, hay ositos de gomita, güey, y chispitas de chocolate, güey. Yo ya estaba caliente preparando mi helado, güey. Ya sabes, así de, mira, le vas a echar encima así chocolate, así, pum, pum, chispitas, y volteo y el pendejo está así. Yo, ¿qué, güey? Tu ticket. Le digo, no seas mamón, te acabo de ver hace 10 segundos allá, cabrón. ¿Qué clase de déficit de atención sufres, güey? Que 6 pasos para acá te convertiste en Dory. Me gustan las películas de superhéroes también, pero me caga que la mayoría de los superhéroes sean gringos. ¿Por qué no hay superhéroes de otras nacionalidades? ¿Por qué todos hablan en inglés? Un Spider-Man guatemalteco, ¿no? Ah, no, no hay edificio, no tiene dónde colgarse. Pero... es un chiste, te lo juro que... Perdóname, mira. Un acertijo que fuera gallego, ¿no? Gallego, español. ¿Cómo sería? ¿Qué es el villano de Batman, no? ¿Cómo diría? Ven aquí, hombre murciélago, tengo una adivinanza que te caga. ¿Cuánto es 2 más 2? Está bien difícil. Oigan, los 30 están padrísimos. Me he dado cuenta que los 30 es una etapa de descubrir cosas. ¿A poco no? Gracias. Fíjense, yo acabo de descubrir quiénes son los meniscos y dónde están. El otro día venía yo caminando y de repente empecé a escuchar... ¿Qué suena? Y entonces dicen que una tiene que aprovechar todos sus talentos, ¿no? Corrí a la pared que da a la recámara de mi vecina. Así, con esta velocidad corrí. A la pared que da a la recámara de mi vecina y empecé a hacer... Ya después le metió un... Me duele. Ya después me salí al balcón a fumar. Que yo ni fumo igual. Estaba yo allá afuera con mi batita poscoito y mi calzoncito cachetero. Que ni es calzoncito cachetero, ¿no? Son unos leggings que se rompieron de acá. Porque todavía están buenos del resorte. Los cumpleaños están increíbles, ¿no? Bueno, a mí me encanta mi cumpleaños, la verdad es que... Es tu día del año, güey, ¿no? Es como tu día del año. Te sientes especial, güey. Porque aparte, tú juras que nadie más cumple ese día, ¿no? 20 millones de personas cumplen, pero tú juras que no, ¿no? Y cuando te encuentras a alguien que cumple el mismo día, así de... Ay, no, ¿cuándo cumple? ¿Ah, qué? ¿22 de enero? Yo también. ¿A qué hora naciste, o qué? Siempre es lo mismo, güey. Siempre. Ya sabes, sacan tu pastel de Sambors, que dice feliz aniversario porque les vales madre, ¿no? Así, feliz aniversario. Ay, de pasada tal del pastel, gordo, y llega feliz aniversario, ¿no? Las velitas de Sambors. No importa que cumplas 40, 12 trae el paquete, te chingas, 12. Prenden las velas, bajan la luz y empiezan las mañanitas, ¿verdad? Que este cántico bonito, ¿no? Que rejuvenece a las personas, ¿no? Dice, estas son las mañanitas. Todo bien, todo bien. Todo bien, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que me pone un poco incómoda cuando me cantan las mañanitas, porque nunca sé qué hacer. O sea, no sé si cantar con ellos mis mañanitas, ¿no? Siento que es como darle like a tus propias fotos, ¿no? ¡Te ves pendejo! ¡Te ves pendejo! ¿No? Soy muy fan de este programa por morbo, pero me encanta, ¿no? La Rosa de Guadalupe, me encanta, no puedo dejar de verlo. Todos lo hemos visto crecer sin querer, ¿no? En la farmacia, en la peluquería, siempre vemos a madre, ¿no? Sabes que es una mierda, pero no puedes dejar de verlo. Y es un programa muy cagado porque se supone que trata de tocar temas para que reflexiones, ¿no? Para que te identifiques y digas, no, ya no lo voy a hacer. Jamás en mi vida me he identificado con un capítulo de esa madre, nunca. Hace poco estaba un chavito, ¿no? Así como, el güey tonto del salón, como el ñoño, se quiere ligar a la guapa, ¿no? A la popular. Y es muy cagado porque el actor es evidentemente homosexual, ¿no? Hola, Rosita. Eres una niña del uno. Me encanta tu cara, tu pelo. ¿Dónde te hiciste tus uñas? Me gustaría cortejarte para que fueras mi chica. E hiciéramos el amor con responsabilidad. ¡No mames! ¿Quién habla así en una secundaria pública? O sea, no mames. Esos güeyes son más peligrosos que la Mara Salvatrucha, cabrón. Sí, yo soy de Cuautitlán Izcalli, muy cerca de Tultepec. ¿Todos ubican a Tultepec? Bueno, para los que no sepan, Tultepec es un pueblito que concentra el 40% de las licencias para vender fuegos pirotécnicos. O sea, cohetes, ¿no? Y el problema es que es un pueblito, ¿no? Porque llegas y te abre un señor así, pásale, joven, mientras fuma. Y mezcla trinitrotolueno de Catepec. ¿Cuántos cuetones le vamos a dar, joven? ¿No? Entonces, tiro por viaje, pinche Tultepec. Y dices, ah, sí, alguien quiso prender el boiler en Tultepec. El peor es que no se oye como la tragedia que es, ¿no? Se oye más bien como una celebración. ¡Te amo, Yesenia! Atentamente el Brian del Cebetis. Venía caminando para acá y en un restaurante, en una ventana, vi una hoja pegada que decía perros guía, bienvenidos. Hasta donde yo sé, los perros no saben leer. ¿Cuántos ciegos tómense su tiempo, ese chiste. Siempre hablo un poco de las cosas que me cagan, porque me cagan muchas cosas cuando vivo en esta ciudad. Son cosas muy pendejas, muy, muy tontas, muy pequeñitas de la vida cotidiana, pero a mí me cagan. Son tonterías que vivimos a diario, pero me cagan, no saben de qué manera. Por ejemplo, que en las farmacias pongan afuera de canes, ya sabes, con música de... ¿Qué tiene que ver eso con tu pinche decisión de comprar medicinas, no? O sea, ni que fueras pasando por allá afuera y oyeras el punches, punches, punches. ¡Ay, puta, qué buen ambiente! ¡Hay que comprar bicarbonato! Me caga. Me caga. Me caga este pedo de que nunca podemos colgar el teléfono como lo cuelgan en las películas o en las series de televisión. La gente no se despide ni anda con mamá de se cuelgan en chinga, ¿han visto? O sea, está el policía que le habla al jefe en el cuartel general así de, bueno, pues voy a desarmar la bomba. Y cuando termine le llamo para ver cómo resultó todo. No mames, le colgó, hasta casi le colgó al jefe. Aquí en México no se puede, güey. Aquí en México sería así como, bueno, voy a desarmar la bomba y le llamo después para decirle cómo salieron las cosas. Sí. Sí, ok. Sí. No, primero la desarmo y luego le llamo. Sí. Ok, entonces así le hacemos. Así le hacemos. En eso quedamos. Perfecto, sí. Sí. Me saluda a su esposa, por favor. Por favor. Si ya no, si no la libro, salúdamela mucho, por favor. De verdad. Ok. Entonces desarmo la bomba y le llamo. Ok. No, cuelgue usted primero, cuelgue usted primero. Pues ahí están. Eso fue lo que sucedió, un poco de lo que sucedió este pasado miércoles. Gracias a todos los estandoperos, gracias a Alejandro Gou, que prestó el Teatro Aldama desinteresadamente para ayudarnos a hacer esto. Gracias a toda la gente que lo hizo posible, a Javier Poza, a Marta de Baile por darle difusión a esto, y gracias a todos los que fueron. Tenemos a Montserrat Villafaña, que nos va a hablar mucho de cómo podemos seguir ayudando, de cómo están las cosas en Oaxaca, de qué ambiente se vive ahorita allá y especialmente pues de cómo se puede ayudar. Así que es un gran trabajo el que están haciendo y nos lo va a contar ahorita. Montserrat Villafaña, de Operación Bendición, aquí en La Luna, héroes nacionales, los verdaderos héroes nacionales actuales de México. Comenzamos. En La Luna, con Jesús Guzmán. Bueno, pues se ha hablado ya muchísimo de lo que se ha hecho en México a raíz de los sismos o los terremotos que hemos vivido recientemente y de la labor que ha hecho México en general en las calles y con toda su gente. Y yo llamé esto alguna vez los verdaderos héroes nacionales, los que han dado todo lo que tienen o hecho muchísimo esfuerzo por ayudar, desde dando todo lo que tienen o lo mucho o lo poco que tienen, desde su tiempo, su energía, su fuerza, en las calles, en los escombros, en las tiendas comprando cosas para donarlas o directamente en los lugares donde se necesita la ayuda. Hay muchas formas en la que han aparecido estas personas. Yo les llamo héroes y de verdad lo son. Y pues hoy vamos a platicar con uno de ellos, una de las formas en la que esto se ha manifestado. Y esto es una fundación que ha estado muy activa, especialmente ahorita en Oaxaca con las cosas que han sucedido. Es Operación Bendición y está con nosotros Montserrat Villafaña. Estás casi recién llegada de Oaxaca. Sí, justo ayer. Sí, vamos por el inicio. Operación Bendición, ¿qué es lo que hace? Operación Bendición México es una ONG, es ayuda humanitaria, pero que tiene un enfoque en desarrollo comunitario. Ok, y en realidad no es que se dediquen a este tipo de cosas o desastres, o sea, tienen como una... O sea, su actividad principal es este desarrollo comunitario, pero si hay un desastre... Tienen esta reacción de poder ir a hacer una asistencia inmediata, ¿no? Exactamente. Tenemos acción inmediata para cualquier tipo de desastre natural. ¿Pero qué es desarrollo comunitario, más o menos? ¿Cuál es desarrollo comunitario es enseñar a la gente con sus propios recursos, con sus propios conocimientos o los que tú les puedas dar, a cambiar su entorno, cambiar su vida a largo plazo. Ok. Yo ya estoy fuera de ese tipo de ayuda. Yo creo un poco, pero me hace un poco de falta. Pero, o sea, llegan a un lugar y le dicen... Es como el refrán famoso este, ¿no? De dale a un hombre un pescado y lo vas a alimentar por un día. Pero si le enseñas a pescar, lo vas a alimentar de por vida, ¿no? Justo eso. Es lo que hacen con la gente. Le enseñan qué tipo de cosas. Pues tenemos varias áreas. Tenemos agua, tenemos salud, tenemos educación, tenemos rehabilitación física, también parte de capacidades diferentes. Entonces, dependiendo... que sea lo que yo puedo enfocar en una comunidad, le damos. O sea, varía mucho dependiendo de las necesidades, ¿no? Pero yo trato de enfocarme a comunidades indígenas o zonas muy marginadas. Ok. ¿Y de dónde nace? Me voy a ir un poquito contigo, así, del inicio tuyo. ¿Dónde nace esta necesidad tuya o estas ganas de ayudar y de dejar todo? Porque por lo que veo, creo que has dejado muchas cosas y le has dado esto todo tu tiempo lleno, ¿no? Completo. Pues a mí me encanta, desde chiquita, o sea, mis papás nos enseñaron así de, nos llevaban a todos lados, ¿no? Vamos al pueblito a darle no sé qué a los niños, o mi mamá nos metía a mil cursos así de, aprendan a cortar el cabello, pinten las uñas, para que nos llevaba a las cárceles, nos llevaba así los okay. de ancianos, y así, pónganse a hacerlo, ¿no? Entonces, ya lo traemos así, yo no soy yo nada más, también mis hermanos, así, el ADN está con todo. Oye, ahí en las cárceles no te hacía tu mamá la típica broma de, bueno, y aquí vamos a dejar a Montserrat porque no se ha portado bien, ¿no? Típico, ¿sí o no? Mi mamá era así, tenía un humor bastante peculiar y nos ayudaba mucho a sobrellevarlo porque claro que es pesado y conoces historias muy feas, muy tristes, pero ella siempre lo llevaba con mucho humor. Ah, eso es bueno. Siempre hemos dicho que la risa te ayuda a salir un poco de todo problema, ¿no? Aunque no necesariamente lo resuelve, pero te ayuda a tener la actitud correcta a lo mejor para enfrentarlo, ¿no? Estoy de acuerdo. O la resignación, o simplemente te cambia la perspectiva. Por eso vamos a hacer un show que ahorita vamos a platicar, en donde hay comedia involucrada. Pero a ver, entonces, ¿usted le enseña a la gente cómo a, digamos, hacer su propio sistema de agua o hacer sus propias viviendas o hacer no sé? Pues te voy a platicar de las casas porque es lo que ahorita es mi corazón más fuerte y lo que estamos haciendo en Oaxaca. Y es como tu proyecto particular personal, también, ¿no? Así. Okay. Me encanta, yo estoy así casada con él. Okay. Lo que vamos a hacer es, llegamos a la comunidad que ya seleccioné. Hay muchísimas y hay devastación en todos lados, pero yo escogí una que se robó mi corazón. Uh-huh. Se llama Unión Hidalgo, está en Oaxaca, a 40 minutos de Juchitán. Y de verdad, la destrucción es impresionante, no tienen una idea. La idea es, vamos a llegar, vamos a seleccionar a las familias y ellos van a ser parte del proceso desde cero, desde limpiar la casa, preparar el terreno, poner los cimientos, enseñarles a todos los que puedan aprender cómo poner los cimientos, ¿no? Porque la idea es una casa modular. ¿Qué quiere decir modular? Que tú le puedes agregar más cuartos o segundo piso, porque también es uno de los problemas que hubo. Sí. Yo vi bastantes casas, seguramente aquí también, ¿no? En la ciudad, el primer piso colapsó, el de arriba no, pero tan pesado era sobre la estructura que estaba mal hecha que cayó. Sí, que dicen, ya tenemos un espacio, vamos a construirle para arriba, ¿no? Y no hay este conocimiento de, pues, construcción, medidas, peso, etcétera, ¿no? Okay, okay. Y entonces, ¿esto nació en ti desde cuándo? De hacer este proyecto. Mira, la verdad yo siempre he tenido la idea, a mí me encanta desarrollo comunitario, es lo que más me gusta, ¿no? Pero ahorita se da la oportunidad, ya que está todo el hype, que la gente está queriendo voltear, y a mí me encanta que el terremoto tiró todo esto, no como malo verlo, ¿no? O sea, tratar de sacar lo mejor posible y decir, ok, ya que está todo en ruinas, hay que traer algo bueno, ¿no? Claro. Hay una casa, es más, te voy a pasar las imágenes porque a mí me matan. Una de las casas de ahí donde llegué, están todas las ruinas, así todo tirado, y justo quedó una pared y una dice, hay que caer para poder volar. Y en la otra puerta dice, de las cenizas sales fénix. Y yo así de... Ah, claro. No, manches, claro. O sea, me encanta porque es el espíritu, es lo que carga ese pueblo, ¿sabes? O sea, sí. Es un... Somos fuertes, no, nada nos va a parar. Y para mí es como un, las cenizas, de todo lo feo que hay, vamos a reconstruir, lo vamos a hacer mucho mejor. Este terremoto creo que vino a sacudirnos mucho en muchas áreas, ¿no? En muchas formas. Yo decía hace poco también en un programa que en mi caso yo ya hablaba un poco de que el mexicano había perdido esta calidez de la que tanto se habla del latino en general, ¿no? Y que ya nos habíamos vuelto como una sociedad un poco despegada, desinteresada, egoísta, ¿no? Prepotente en ciertas cosas. Y esto nos vino a cimbrar y nos hizo como reaccionar y nos ha vuelto a unirnos y a hacernos operar desinteresadamente para ayudar a alguien más y no pensar tanto en nosotros, sino en el de al lado. Porque eso se vio y es algo muy grande y dio la vuelta al mundo y la gente lo ha hablado de eso mucho. Y bueno, entonces tú llegas también en esta ayuda, con estas ganas de ayudar, con Operación Bendición a esta gente. ¿Y qué es lo que te encuentras? ¿Cómo es la gente? Porque todos tenemos como muy bien retratado el pueblito mexicano y la gente y cómo es. Pero cuando lo ves en estas circunstancias, creo que ves otras cosas, ¿no? Sí. Hemos visto de todo. Todo tipo de respuesta. A mí lo que me conmueve muchísimo es la respuesta de fuera, ¿no? Que tú dices, te dejo todo, voy a ayudar. O sea, tenemos una de solicitudes para ir a ayudar, como no tienes una idea. O sea, va más allá de los 5,000 que están diciendo, yo voy, ¿qué hago? Van y es impresionante. Tú los ves, están trabajando, están sudando, están... Todo está pasando y están ahí ayudando, sirviendo, dándole amor a la gente, dándole dignidad, de respeto. La gente ahí sí quiere ayudar. Está tratando de moverse, está tratando de hacer lo más posible. Los locales. Uh-huh. Pero el trauma es muy grande. O sea, y yo lo comprendo perfectamente porque todo lo que tenían, todo lo que es su vida, su patrimonio, todo lo que viene de generaciones atrás y que querían dejar para adelante, está en ruinas. No les queda nada. No tienen nada. Nada, no hay nada. Entonces hay personas que... Ya, ¿sabes? Sintieron que la vida se acabó. Ya, no hay más. Y que venga alguien y que te diga, oye, yo te ayudo. O sea, uno de nuestros lemas más grandes, yo ayudo. Las playeras enfrente, lo primero que dices, yo ayudo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que vaya nada más enfrente de nosotros, más que, hola, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas? Ok, que la gente ubique estas playeras que dicen, yo ayudo, y diga, me puedo acercar a esta persona y lo que necesite, ¿no? Sí. Ahora, el cuadro, tú me platicas ahí un poco del cuadro en Oaxaca, porque desgraciadamente estamos aquí en la Ciudad de México y sabemos que en Puebla y que en Oaxaca hubo también desastres y todo esto, pero no lo estamos viendo. Los medios tampoco hablan mucho de ello, pero tú que estás ahí en la línea frontal, me decías ayer que era como una escena casi de guerra, ¿no? Sí, no tienen idea. Caminar en las calles te rompe el corazón. O sea, no hay día en el que yo no vaya caminando y sienta... un dolor impresionante, ¿no? Por la gente que veo en la calle, porque es mi país, porque es mi gente, y no puedo creer que estamos sufriendo tanto, ¿no? Y las inclemencias que hay son demasiadas, o sea, claro. El clima, está lloviendo espantoso, se inundan las calles, las casas están abajo, no hay drenaje, parece que todo está en contra. Sí. Y por eso digo, o sea, de alguna manera tenemos que hacer algo. ¿Y cuál es la actitud de la gente, de los locales? ¿Cómo están? Hay de todo, o sea, en general están listos, ¿no? Tú ves, a mí me parte el corazón, hay viejitos de 70, 80 años y tú los ves levantando piedras de sus casas porque es como, aunque sea, voy a dormir en una placa de cemento, a dormir en el piso donde hay lodo y pues, tienen niños, ¿no? Tienen bebés, tienen mamás embarazadas que dicen, no importa si yo tengo que con mis manos levantar esto, va a ver dónde vamos a poder acostarnos en el piso. Y dices, wow, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y vi que están levantando ustedes también una especie de casas de campaña, ¿en donde qué? ¿Es algo provisional en lo que a la gente le construye en su casa o cómo es? Pues como tal, te decía, tenemos atención inmediata a desastres. Entonces, juntamos todo, ¿no? Víveres, kits de salud, kits de higiene personal, etcétera, ¿no? O sea, tratando de cubrir todas las necesidades inmediatas, pero obviamente la más importante era ¿dónde van a dormir? Entonces dijimos, pues casas de campaña. O también compramos unas como carpas a las que les estamos diciendo shelters. O sea, porque podemos meter más gente, ¿no? Pero, pues, de ahí surge todo este conflicto de decir, Ajá, ¿y después qué, no? O sea, claro, yo no viviría en una carpa por meses. Claro. Y más con esas condiciones climáticas. Entonces, de ahí surge el deseo y decir, sí es un gran reto, sí se necesita mucho, de todo tipo, ¿no? Dinero, manos, bla, bla, bla, bla. Pero yo quiero dejar algo que quede para largo, ¿no? Ahora, lo tengo que hacer la pregunta porque te veo a ti ahí y gente, hay mucha gente como tú ahí, están en esta fundación, no sé si hay otras fundaciones también ahí ayudando, Cadena, creo que sí, también sí, sí, están muy de la mano con ustedes, ¿no? Y otras. O sea, gente de nosotros. ¿Hay políticos ahí involucrados? ¿Vemos gobierno ahí ayudando o no? Mucho. Ok, pasamos a la siguiente pregunta porque ya tengo mi respuesta. No, mira. Para eso hay pedos de monja. Mucho colatito para el susto. A ver, mira, espérate. Un sí, pan. A falta de pan, mira, pedos de monja que son muy buenos. ¿Quieres un chocolatito? Mira. Sí, quiero uno. Luego los ubicaste, hace rato los viste y dijiste, sí, ay, son de Querétaro, ¿no? Sí, fíjate que trabajamos mucho con lo de rehabilitación en Querétaro, estoy trabajando con muchas instituciones, entonces voy seguido y siempre me consienten con unos peditos de monja. ¿En serio? Ah, mira, ahí está. Ok, claro, son buenos. ¿Tiene algo de alcohol también para que te relajes y nos platiques bien? No. Ok, me imagino que no mucha. Entonces, la gente se tiene que movilizar y lo está haciendo, ¿no? Así que, ¿cuál es el proceso? Ustedes ahorita están ahí, ustedes normalmente, dices, hacen este trabajo comunitario, ¿no? Pero hay desastres y reaccionan. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que están haciendo ahí con la gente? Ahorita hablamos de las casitas de campaña temporales, todo, pero en realidad, ¿qué quieren hacer o qué están haciendo? Pues yo seleccioné esta comunidad que te comentaba porque la quiero hacer una comunidad piloto para ver si funciona, ¿no? Hemos tenido una respuesta impresionante de particulares, de empresas, de mucha gente que quiere dar, ¿no? Tiempo, dinero, recursos, todo. Entonces, yo estoy planeando, no nada más la casa. La casa va a tener un horno, porque ahí la gente, a mí me matan, son hermosos, ¿no? Te lo juro. No saben usar una cocina. Llevamos unas cocinas que tenemos que son móviles, porque pues, los primeros días, pues ni dónde cocinar, ¿no? Claro. Entonces llevamos, fue un amigo mío que es chef, y las señoras, pero bueno, espantadísimas, ¿qué es eso? Entonces decíamos, señora, la cocina, que no sé qué. Nos decían, pero es que se necesita fuego para cocinar. Pues no. Sí, ¿no? Decíamos, sí, pero ellos sí, literal tienen el fogón, hacen todo en la leña. Y o sea, ¿cómo les vamos a quitar eso, no? No puedes tú llegar a imponer un sistema porque así te funciona a ti. Entonces, no, las casas también están pensadas en respetar la cultura. Tiene así su foncito. Está muy padre. También le vamos a poner un área en la que pueden tener cultivos de consumo propio para que pues, también, ¿no? O sea, no los dejemos así en cero y que ellos empiecen a con una mentalidad más sustentable. A mí me gusta esto de que les estén enseñando. Me encantó lo de respetar la cultura, ¿no? De ellos y no modernizarlos necesariamente. Pero también esto de que les estén enseñando a hacer las cosas porque el llegar a ayudar debe de tener también hasta cierto punto un límite porque también puedes volver dependiente a la persona, ¿no? Entonces, es como, a ver, te vamos a ayudar y te vamos a echar a andar esto para que después tú le sigas, ¿no? Ah, sí, y tenemos también como muchos requisitos para ellos. Porque les decimos, mira, yo te voy a ayudar, aquí estoy. Yo estoy dejando mi tiempo, mi comodidad, todo, pero tú también. Vamos a levantarnos y queremos eliminar todo ese pensamiento de soy víctima y decirle, tú puedes, con tus manos tú puedes. No vamos a dejar que caigas, pero tú solo puedes. Porque esa idea de, vienen de lejos, me ayudan, se les queda grabadísimo, ¿no? Porque ellos de lejos, de la ciudad vinieron, o de donde sea, ¿no? Pero decirles, no, mira, aquí, sí, con tus cosas, tú, con tus manos, tú vas a aprender y exacto, tú vas a salir adelante. Y además exacto, de eso, vamos a poner un centro comunitario. ¿Para qué? Yo encontré ahí muchas artesanas y artesanos, pero es impresionante cómo tienen un trabajo que yo digo, wow, ¿no? O sea, wow. Y les pagan 5 pesos, 10 pesos por su mano de obra y después esos vestidos los ves tú en 10,000 pesos a ver en dónde. Sí, no. Digo, es que no es posible. Entonces vamos a dejar un centro comunitario en donde estén todos estén ahí y un amigo me va a ayudar para darles un modelo de negocios en el que les digan, oigan, valoren su trabajo. Es muy bello, son las raíces de nuestro país. Y debe ser caro. Valórenlo. No, carísimo. ¿No? Yo, la verdad, esto lo digo de broma porque lo digo de broma irónicamente, pero es una verdad. Y lo digo en mi show de stand-up de que se nos da mucho el ir a las comunidades indígenas y ves a la señora que se compra una bolsa Louis Vuitton en Palmas o en cualquier tienda y la compra con lo que cueste la bolsa. Pero van a estas comunidades y a la señora le están comprando el zarape y le están regateando, ¿no? Que dices, oye, si compras la bolsa y pagas 35 mil pesos, no sé cuánto, no le regatees 50 pesos a la señora. Y la típica señora dice, ay, no, está muy caro. Y todavía, mire, le voy a dar 30 y todavía y me regala dos pulseras. Y luego se van de ahí, voltean con la amiga y, ay, pobre gente, pero le compré porque, mira, hay que ayudarla. O sea, no, ni mal, te la estás chingando, güey. O sea, ¿no? O sea, perdón, pero no. O sea, y es, somos mucho de esa cultura. Y desgraciadamente tienes razón. También el mexicano, venimos de una raíz un poco desde... Si quieres llamarle, fuimos conquistados, fuimos sometidos, fuimos... Y lo traemos todavía. Somos muy el... ¡Ay, pobrecito! Somos un poco mártires. Entonces, está muy padre esto de llegar ahora como a cambiarles la mentalidad y decir, tú puedes salir, tú tienes dos manitas y con lo que tienes... No necesitas que te traigan cosas. Con lo que tienes, te puedes ser activo, ¿no? Eso es importantísimo. Yo supe de ustedes a raíz de Regina Blandón, que es madrina de este programa también. No, hombre, para que vean cómo ayuda a todo tipo de damnificados. Nos ayudó a salir adelante. Este programa fue el primero y fue fundado por Regina Blandón. Y la vi trabajando mucho, la vi sudando, la vi de verdad activa. Y me encanta porque ella, y creo que también vi por allá a Alan Estrada, que también ha estado con nosotros. Y es típico de televisión, ¿no? Un saludo a Regina y a Alan Estrada. Y la verdad es que los vi... Me encantó porque los vi que estaban concentrados en ayudar y nada más. No era esta actitud de vengo a ayudar y aquí estoy ayudando, miren, vean, aquí estoy dándole a la señora, ¿no? O sea, no, estaban ocupados, ¿no? Sí. Y en friega. Bastante. Y a mí me dio miedo llamarte para todo esto y todo porque vi que los traen en friega ya y dije, a ver si así me van a traer ahorita. Tú también entonces, vas por ahí. Exacto. Entonces, a raíz de esto, los vi y me gustó mucho lo que hicieron. Y dije, bueno, ¿cómo podemos hacer algo desde acá? Y fue cuando se nos ocurrió hacer esto de este show de stand-up comedy, que fue el miércoles 11, este miércoles que acaba de ser, con 12 stand-uperos en el escenario, y a través de ustedes, porque me puse a buscar, a ver, porque también está surgiendo por todos lados, de yo ayudo, yo aquí recibo su lana, me ha marcado gente de todo tipo de marcas, me han hablado casi hasta de Coppel, casi así de, oye, aquí, centro acopio, deposita aquí tu dinero, aquí está la cuenta y nosotros ayudamos. Sí, güey, ¿a quién? ¿Cómo? Y yo como sé, no por lo que yo dé, pero tú que estás diciendo que estás mandando ayuda, ¿cómo todos podemos ver a dónde va a llegar? Que sí, efectivamente lo estás haciendo. Entonces, estuve en esta búsqueda de una fundación seria y los encontré a ustedes, gracias a Regina. Y ustedes van a ser los encargados de llevar, bueno, lo que se logre juntar, que espero haya sido mucho. ¿Y qué sigue? O sea, ¿cuánto tiempo te vas a echar ahí? Pues mira, yo estoy viendo como mínimo hasta diciembre, porque pues tenemos un compromiso con la gente, ¿no? O sea... Yo no sé cómo salen las casas, pero salen. O sea, mi corazón está ahí. Muchos de los voluntarios que están ahí, su corazón también. O sea, yo estoy impresionada, de verdad. Este es mi trabajo. Yo lo amo, este es mi trabajo. Pero hay muchos otros que me dicen, ¿sabes qué? Me quedo hasta diciembre. Y yo así, ¿en serio? Que llegan y se enamoran de la actividad y de... Es que siempre, o sea, la respuesta de la gente, cómo te tratan, cómo te quieren, ver que estás haciendo un cambio así real, me dicen, me quedo. O sea, me quedo, te voy a regalar este tiempo, me quedo. Gracias, ¿no? Claro. Porque no estoy ahí sola. Sí. Pero yo estoy viendo hasta diciembre mínimo, pero depende mucho de factores como dinero, ¿no? Obviamente. Pero, o sea, algo importante, poquito. Un poco. Sí. Pero pues sí hay más. O sea, yo le sigo dando a esa comunidad, ¿no? Y a mí me encantaría dejar una piloto para decir, hey, esto funciona y si lo replicamos, ¿qué onda, no? O sea, estaría muy interesante. A mí me gusta ver esto y cuando veo gente como tú, me mueve algo muy fuerte porque digo, pues sí, hay gente que está dedicando todo su tiempo y toda su vida a hacer esto y muchos de nosotros estamos por la vida haciendo lo nuestro y nos quejamos de estupidez y media, como maldito, es que no tiene señor, cojo. Y no sabemos lo que está pasando alrededor, ¿no? Y tantas broncas que hay. ¿Qué gen tienes tú que no tenemos la mayoría? O sea, ¿qué se necesita para que eso no se vuelva así de...? Yo creo que es abrir los ojos, ¿no? Porque... Estamos numb, ¿cómo se dice eso? Estamos dormidos. Sí, estamos adormecidos con muchas cosas constantemente, es fácil olvidar, pero ¿quieres ir? Ve. O sea, no hay manera que no te cambie conocer de primera mano a alguien que está viviendo en esa situación. Claro. O sea, no hay. Si tú estás ahí, si tú te quedas, si tú abres tu corazón y te involucras un poquito, es imposible que no quieras hacer algo. Wow. ¿No? El dar de verdad, ¿no? El hacer algo bueno de verdad y como desinteresadamente a lo mejor. Oye, y me hablabas ayer de la gente, de cómo la gente de ahí te come un poco también el corazón. Me hablabas de una señora que le dio su anillo a alguien, creo que a Regina, ¿no? No, bueno, o sea, entre muchas de las cosas bonitas que pasaron cuando fueron varias personas a ayudar, pues Rajita es conocidísima, ¿no? O sea, Vivi. Sí. Es impresionante. La gente se volvía loca. Y es una chispita de alegría más, ¿no? Que ella va y para ellos fue tan importante que alguien que conocen, o sea, que ellos tienen en su cabeza como importante, que ubican, ¿no? Claro. Y dijeron, wow, se dio. O sea, yo estaba impresionada de la respuesta de la gente que decían, es que vino aquí. O sea, ella tiene una vida allá y vino aquí y me está ayudando. Y como tú decías, movidísima. O sea, ella andaba pero arriba, abajo, pon, quita, sube, baja. Y la gente estaba, porque la reconocieron y bueno, o sea, ya te imaginarás, el pueblo entero fue a ver a Vivi. Entonces, justo nos tocó una señora. Todos querían decirle, ¿por qué no puede ser una niña normal? Era sí, un show impresionante. Sí. Pero nos tocó una señora, una viejita, perdió todo. O sea, de verdad era impresionante. Estábamos todos con el corazón ya así a dos, ya sabes, así de llorar. Y la señora, platicando con ella, le dice, oye, yo te quiero regalar esto. Muchísimas gracias por haber venido. Se quita su anillo, es como lo único que tiene, y se lo da. Wow. Bueno, yo te digo, ¿quién no estaba llorando? ¿No? Sí, así como, ¡ah! Porque esta señora pierde todo. No tiene nada, están rodeados de toda esta destrucción, de necesidad, las familias. Y ella quiere agradecer de alguna manera. Lo único importante que tiene, se lo da. Wow. Sí, importantísimo. Y ese es el corazón México, ¿no? O sea, de nuestra necesidad, damos. Y yo creo que eso es fuerza. Eso es lo que hace que se levante México y que me hace sentir orgullosa. Así, sin México, bien chingón. Y vamos para adelante. Claro, claro. Pues muy bien, me da mucho gusto y qué bueno. Y de verdad, gracias nuevamente. Este programa en realidad lo que tuvo, la finalidad que tuvo es que la gente escuchara un poco también de cómo está la situación, de qué es lo que hacen ustedes, que se sensibilice y ayude o busque la forma de ayudar todavía, porque se sigue. La gente cree como de, ya pasó el temblor, entonces ya se hizo lo que se pudo, ya retiraron a los edificios que se cayeron y pues todos seguimos nuestra vida. Sí, todos tenemos que seguir con nuestra vida, pero se sigue necesitando mucha ayuda todavía en Oaxaca y en Puebla y aquí, ¿no? ¿A dónde se puede? Ustedes reciben donaciones también independientes, aparte de voluntarios. Sí. ¿Alguien puede dar lana y decir, yo quiero ayudar con tanto? Por favor. ¿Dónde? Por favor. Tenemos una cuenta. Ahí ustedes pueden hacer sus depósitos y todo es deducible de impuestos. También tenemos la modalidad en la que tú decides a dónde se dirige tu dinero. O sea, yo te pediría que sea para casas, pero la verdad es, a donde tú quieres que vaya, ahí va a ir tu dinero. Entonces, así lo podemos hacer. Y también, o sea, claro, es tiempo, es recursos. Si tú quieres mejor donar en especie, nos puedes hablar directamente y te decimos, oye, nos hacen falta palas, nos hacen falta machetes, te iba a decir. Sí. Ya sé, viviendo en el pueblo. No sé, mazos, X, ¿no? Pues sí, y, también. ¿No? Machetes, si es sí, necesario. Machetes también. ¿Sí? Entonces, okay. lo que ustedes quieran dar, nosotros les facilitamos para que la ayuda llegue. Y me gusta eso que dices, o sea, ¿qué se hace cuando tengo una vida normal? Yo creo que crear una cultura consciente, ¿no? Que seas lo que sea que estoy haciendo, sigo aportando para el México que yo quiero vivir. Está muy padre. Pues de momento yo creo que por los siguientes, programas a venir, vamos a tener el cintillo de ustedes ahí, de repente ahí en Scroll para que también la gente sepa y dónde donar. Dilo una vez más para que la gente, digo, lo vamos a poner, pero dilo, ¿a dónde puede donar? Tenemos una cuenta, te fallo con el número, no está así bien. Pero alguna página que se pueda meter, También tenemos PayPal, o sea, es lo más fácil, lo más sencillo, todo es deducible de impuestos. ¿Es entrar a Operación Bendición? Sí, al Facebook en Operación Bendición tenemos el PayPal, también en la página de internet, y ahí les dejo también la cuenta. Nos encantaría que sean parte de la manera que sea. Perfecto, pues muchísimas gracias, Montserrat. Hombre, a ti. Villafaña, ahora sí ya le digo bien. Gracias por estar con nosotros, ahí es Montserrat, Operación Bendición, y pues este fue nuestro programa De Pie por México. Gracias. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.